No podemos perder de vista que ese proceso del sovichismo que se frustró en el 90, en el 2007, porque fue rechazado mayoritariamente por el pueblo argentino en esa elección nacional, volvió en el 2015 y se llevó la vida de Sandra y de Rubén por la misma negligencia que se llevó la vida de Sandra, de Silvia Rogetti aquí en Neuquén en el 2000. Y se llevó la vida también de Rafa Nahuel y de Santiago Maldonado, por la misma respuesta represiva que le costó la vida a Carlos y a los que yo antes mencioné. Entonces se trata de eso, el modelo está siempre pujando por tener un espacio. Y la responsabilidad nuestra es ser constructores de una unidad que impida que esos modelos que hoy sigue estando Sovich en Neuquén, a través de la democracia cristiana, y siguen siendo los Macri, los Patricia Bullrich, siguen siendo los medios hegemónicos, siguen siendo los voceros del odio, siguen siendo aquellos que intentan ese beneficio para su clase social en detrimento de los sectores populares, los sectores vulnerados en derechos.